eso es. Y entra el tambor. Al final te cañaste el ojo por 100 pesos. Por 100 pesos. Con los chorros, chorros, chorros, chorros, chorros, no me clorra. Te la pongas, soy el polvo.